y decían que, a ver, ¿por qué no se pedían responsabilidades políticas? Un asunto, pues, complicado, supongo, ¿no? Bueno, sí, en principio, pues desde aquí agradecer a todos los que acudieron a la cita y bueno, pues invitar también y siempre pues intentando impulsar este tipo de iniciativas que, como ya anunciamos allí, pues intentaremos repetir con todos los temas que se consideren necesarios. Es decir, que la gente empiece a recibir información por diversos canales y bueno, pues el más directo siempre, pues al final no deja de ser una asamblea en la que nos veamos las caras y podamos exponer estas cosas. Bueno, en cualquier caso, pues sí, el tema de las responsabilidades políticas salió. Evidentemente la gente mostró pues un cierto enfado ante la situación generada. Bueno, pues la lógica desde nuestro punto de vista pues existe. Es decir, pues ha sido una obra que por un lado ha hipotecado mucho el tiempo del ayuntamiento hasta ahora, hasta que se ha tomado la decisión, pero sobre todo, y lo que es más grave, pues ha hipotecado en alguna manera el futuro de las inversiones y de las bueno, actuaciones que podamos desde aquí, desde el ayuntamiento, llevar adelante. Viendo además la que está cayendo, pues todavía lo complica aún más, Pero en cualquier caso, responsabilidades políticas en el sentido de que, visto el agujero grande que se genera, no por la situación del ayuntamiento anterior, ya se ha explicado y se ha intentado aclarar muchas veces, pero sí por esta cuestión concreta del polideportivo, pues viendo el agujero que queda, la gente realmente se lleva un poco las manos a la cabeza, precisamente pidiendo eso, responsabilidad política. Es algo que nosotros también desde aquí, como gobierno municipal, habíamos contemplado, pero también contemplamos un aspecto que es el aspecto pragmático, es decir, ¿a dónde nos llevaría ese procedimiento, ese proceso judicial? Pues nos llevaría a algo pues seguramente muy largo y de difícil, en fin, de difícil resolución. Sería una incógnita, porque ya sabemos que todo lo que son procesos judiciales, pues nunca sabemos, sabemos dónde empiezan, pero no bien dónde acaban. Entonces, nunca se descarta esa posibilidad, siempre que entre dentro del marco legal, pues la posibilidad de una demanda judicial y todo en función de cómo vayan los procesos. Pero desde luego, desde el ayuntamiento somos precavidos y cautos a la hora de tomar iniciativas de este tipo. Entendemos que es lo que sale del, ya lo dijimos ahí además, nos sale del cuerpo, evidentemente, pedir responsabilidades políticas y en su caso también incluso penales, puesto que hay mucho dinero en juego y hay una sensación de irresponsabilidad muy grande viendo todo el procedimiento que se ha seguido desde el inicio hasta el punto final que ha sido la decisión del gobierno municipal actual de paralizar la obra. Ahora viene todavía la segunda parte en la que seguimos asumiendo responsabilidad municipal, evidentemente, ya lo dijimos en su momento, corresponsabilidad con la Diputación Foral, también evidentemente por la gestión hecha por la Diputación Foral anterior, pero en cualquier caso, nos viene ahora lo que nos viene, que es, bueno, pues entre otras cosas, una reunión que ya hemos tenido la semana pasada con la constructora, en principio en buenos términos también, puesto que, como hemos dicho antes, nadie quiere procesos judiciales, nadie quiere entrar en demandas y vamos a intentar llegar a un mutuo acuerdo. Y la idea, bueno, pues fue así. Hablamos con la empresa constructora y nos han transmitido bueno, la propuesta en unos aproximadamente 15 días, 2 semanas. Nos harán una propuesta que empezaremos, pues lógicamente, a negociar y a plantear mientras se pueda y mientras podamos llegar a alguna idea en acuerdo. En fin, en términos de acuerdo y en términos de llegar a un entendimiento. Pero, desde luego, sí es cierto y es lógico que desde la calle pues se diga, bueno, responsabilidad política, responsabilidad. La responsabilidad política entendemos que es algo que va a existir y que tendrá, lógicamente, su precio. Su precio político lo va a tener, ya lo está teniendo, y la responsabilidad penal, pues no lo sabemos. Es algo que se contempla, no sé si incluso tendríamos plazos para poder hacer algo así, pero bueno, sí es cierto que a uno parece que le entran ciertas ganas de pedir esas responsabilidades, de decir, bueno, ¿qué ha pasado aquí? ¿De dónde ha salido todo este despropósito hasta llegar al punto de, bueno, pues encontrarnos con un agujero económico que desde Diputación pues nos están todo el tiempo pues recriminando, no a nosotros, evidentemente a la corporación anterior, pero claro, la responsabilidad evidentemente recae en nosotros y lógicamente dan ganas de pasar la responsabilidad a quien la tenga o a quien la tuviera en su momento. Pero bueno, vamos a ver si nosotros asumimos la nuestra y trabajando duro con Diputación a ver si podemos conseguir reconducir este tema. En fin. que será lo más práctico y mirar, afrontar el futuro y bueno, tratar de, pues eso, de llegar a acuerdos para por lo menos evitar los tribunales, que también son caros. Sí, exactamente. O sea, en la medida de lo posible, sí, todo lo que pueda significar gasto, pues no nos interesa, evidentemente, ni siquiera podemos pensar en ello. Pero bueno, sí, por lo menos utilizar toda nuestra energía y nuestra capacidad en, bueno, en reconducir este tema desde el punto de vista, cuando menos, económico, para que esto pues nos cree los menos problemas posibles a lo largo de esta legislatura. Quizá comentar por encima nada más el hecho de que se hiciera la asamblea informativa, el comentar que, bueno, se invitó a todos los grupos políticos, porque, bueno, hemos oído por ahí que si no se acudía por una u otra razón, en ningún caso se ha limitado la posibilidad de la comparecencia de ningún grupo político y bajo ningún concepto, además. Al contrario, se ha intentado facilitar la posibilidad de que existiera un moderador. El moderador que se exigía para como condición es algo que también se permitió. Se habló con la persona con la que se quería contar como mediadora, como moderadora, y no accedió por razones lógicas, profesionales de esa persona. Pero en cualquier caso, desde aquí se invitó incluso a consensuar esa posibilidad directamente con la persona que se exigía. No se hizo así, por tanto, nos gustaría que ese tipo de comentarios, pues que no se ajustan a la realidad, no se hicieran. Porque al final lo único que van es en el deterioro de la información, que es lo que tenemos que dar, una información veraz, sin más.